Esta es una noche especial porque nos reunimos para adorarte, pero también es una noche especial, Señor. Porque hoy nos permites iniciar este nuevo libro, este estudio de este nuevo libro de la Biblia, el Éxodo, Señor. Hoy te pedimos que a lo largo del tiempo que estemos, Señor, en este libro, la enseñanza que podamos extraer de él nos nutra, nos haga crecer espiritualmente. Que la enseñanza doctrinal, Señor, que recibimos a través del libro del Éxodo, nos madure, nos fortalezca, nos establezca, Señor. Que la palabra que se oye aquí en este lugar sea una guía para las situaciones cotidianas de la vida que vivimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu de Dios. Mientras la palabra tuya es predicada, muévete en este lugar y toca los corazones, las almas, toca las vidas, Señor. Cada persona, Padre Santo, que está aquí. Y bendíceme a mí, Señor, también, al exponer hoy tu santa, tu sagrada y tu bendita palabra en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Padre. Bendito eres para siempre, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Tenga la bondad. Ubíquese ahí, en el primer libro. En el segundo libro, perdón, del Éxodo de la Biblia. El segundo libro de la Biblia, o sea, el Éxodo. En el capítulo 1. Vamos a comenzar esta serie, pues. Esperamos durar alrededor de un año y medio estudiando todo el libro del Éxodo. Así como duramos aproximadamente 3 años estudiando el Génesis. Esperamos durar alrededor de año y medio estudiando todo el libro del Éxodo. Si trajo su cuaderno de apunte, lo trajo. Si lo trajo, a ver, déjelo ver, levántelo, déjelo ver. Alto, bien alto, muy alto, eso es, muy bien. Está en el culto de miércoles, que es de estudio bíblico y de oración. Usted los miércoles viene a estudiar la palabra lo más seriamente que su madurez espiritual me permite a mí dársela, hermano. Usted el miércoles viene no a recibir un estudio devocional como el que tal vez se recibe en los grupos o los domingos. Usted viene a estudiar la palabra de Dios. Y la diferencia entre leer la palabra y estudiarla es que usted tiene un lápiz en su mano. Esa es la diferencia. ¿Ok, hermano? Así que acostúmbrese a venir aquí a estudiar la palabra de Dios. Y también venimos a orar. Entonces, usted viene con esa conciencia que viene aquí a orar los miércoles, a interceder, a buscar la presencia de Dios en oración, como lo acabamos de hacer ahorita. Esté atento a eso siempre. Hoy vamos a dedicarnos a considerar algunos aspectos introductorios, preliminares, del libro del Éxodo. Al estudiar esos aspectos introductorios, hermano, la idea es que usted tenga una sinopsis general del libro, que le ayude después, con los días, a comprenderlo mejor. Conforme vamos pasando los miércoles, usted pueda comprender mejor el libro. Pero para ello es necesario estos datos que le voy a dar al comienzo, ¿cierto? Nos vamos a poner hoy teológicos, doctrinales, usted se va a dar cuenta, pero la idea es que al final vamos a tratar de hacer algunas aplicaciones prácticas, algo que usted pueda llevarse para su vida cotidiana. Así que aunque al comienzo estaremos un poco densos, teológicos, doctrinales, ¿verdad? No va a ser así todo, sino que al final vamos a tratar de darle algunas aplicaciones prácticas a lo que estamos viendo del libro del Éxodo. Vamos a empezar hablando acerca del nombre del libro. Usted sabe que la Biblia, y sobre todo el Antiguo Testamento, en comienzo se escribió en 2 idiomas, que fue el idioma hebreo y el idioma arameo. El nombre de este libro en el idioma hebreo es Gwel Semok, así, Welsemok. Welsemok son las primeras palabras del libro en hebreo. Welsemok, así, en hebreo. Esas primeras palabras en hebreo quieren decir en castellano, estos son los nombres. O sea que el libro del Éxodo, en hebreo, en la Biblia hebrea, se llama, estos son los nombres. No se llama Éxodo como en nuestras Biblias, sino que se llama, estos son los nombres. Ahora, si ese es el nombre original del libro, tal vez usted esté preguntando, entonces, ¿de dónde sacaron eso del Éxodo? ¿Por qué en nuestras Biblias el segundo libro se llama Éxodo? Bien, la palabra Éxodo se saca de una traducción que se hizo de la Biblia al idioma griego. Entonces, ya le dije que en original la Biblia fue escrita en hebreo y en arameo. Pero hace muchos siglos, unas personas tradujeron la Biblia del hebreo y el arameo, la Biblia no, el Antiguo Testamento, del hebreo y el arameo al idioma griego. A esa traducción se le llamó la Septuaginta, así, tal vez escuche ese nombre algún día o ya lo oyó. Septuaginta, así se llamó esa traducción. Bien, pues el nombre Éxodo fue sacado de la Septuaginta, es decir, de esa traducción al idioma griego de la Biblia. Específicamente lo sacaron de Éxodo 19:1. Vaya a ese texto, por favor. Éxodo 19:1. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Dice ahí, en el mes tercero de la salida. Ahí está la palabra. De la salida. Ahora, cuando la Septuaginta tradujo esa palabra, tradujo Éxodo. Así. En griego usted lee Éxodo o Éxodus, pero es Éxodo. Éxodo quiere decir en griego salida, huida o partida. Salida, huida o partida, eso quiere decir. Entonces de allí, de este texto bíblico, de Éxodo 19:1, sacaron el nombre en griego Éxodo, y por eso en nuestras Biblias, el libro, segundo libro de la Biblia, se llama Éxodo, que significa partida, huida o salida. El nombre lo que hace es declararnos el tema central del libro. El tema central del libro es de lo que, en términos generales, en líneas generales, va a tratar todo el libro del Éxodo. Lo que en términos generales va a tratar el libro es va a ser mostrar cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El libro del Éxodo nos va a mostrar cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, permitiéndole salir, Éxodo, salir de allí, mientras los sostuvo y los guardó en el desierto. Ese es el tema, ese es el resumen de toda la historia. Es mostrar cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, permitiéndole salir, mientras que en el desierto los sostuvo y los guardó. Y usted tiene la idea general, de eso trata el libro. Nos va a hablar de una salida, de una huida, nos va a hablar de una partida, específicamente la partida del pueblo de Dios de Egipto. Eso es lo que tiene que ver con el nombre. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver quién es el autor, quién escribió, quién redactó el libro del Éxodo. ¿Cuántos saben quién redactó el libro del Éxodo? ¿Solo ustedes? Bueno, van a aprender entonces. Hay dos teorías respecto a esto. La primera se le conoce como la hipótesis documentaria, así se llama. Fue en el siglo XIX un tipo llamado Wellhausen, un alemán, Wellhausen. Bueno, no estoy seguro si es alemán, espero sea alemán. Wellhausen dijo que el Pentateuco y entre ellos el libro del Éxodo, los cinco primeros libros de la Biblia que llama el Pentateuco, entre ellos está el Éxodo, lo habían escrito cuatro autores, ¿ya? De los cuales no se conoce el nombre y tampoco hay ningún dato histórico de ellos. Bueno, pero él dijo eso, que lo habían escrito cuatro personas o cuatro tradiciones. o grupo. Cuando digo tradiciones, quiero decirme grupo de personas. Entonces, a esos cuatro autores los llamaron el eloísta, el yavista, de llave, sí, el eloísta, el sacerdotal y el deuteronomista, sí, así se llamaron. El eloísta, el yavista, el sacerdotal y el deuteronomista. Entonces dijeron, esos cuatro hombres o cuatro tradiciones escribieron la Biblia. Y luego por allá en la época de Esdras, los sacerdotes unieron todas esas cuatro tradiciones, lo que dio como resultado el Pentateuco que hoy tenemos, o los cinco primeros libros de la Biblia, también conocido como la ley, y entre ellos el libro del Éxodo. A eso se le conoció como la hipótesis de comentaria. Mucha gente sostiene eso, pero muy probablemente ese no sea la verdad. La segunda teoría que existe es la teoría de que el autor del libro en efecto fue Moisés. Moisés escribió todos los cinco primeros libros de la Biblia, según se cree. El Génesis, que ya estudiamos, pero también el Éxodo lo estudió él. Ahora, vamos a ver por qué. Y esto es por varias razones. Vamos a hablar de las evidencias internas de esto. Interna me refiero a lo que nos dice la Biblia sobre quién escribió el libro del Éxodo. Quiero que vaya conmigo a Éxodo 17:14, por ejemplo. Y allí va a leer que Jehová le mandó algo a Moisés y le dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahí está, Jehová le dice a Moisés que escriba algunos sucesos en un libro. La escritura en esta época no era común, no es como hoy día que todo el mundo sabe leer y escribir, o al menos la gran parte de las personas. En aquella época pocas personas sabían leer y escribir. Pero usted no olvide que Moisés fue criado como el hijo del faraón, ¿verdad? Allá en la corte del faraón. Y que fue instruido en toda sabiduría, en todas las letras. Moisés era una persona que, de esas pocas de la época, que sabía escribir. Y como sabía escribir, Dios le dice a Moisés, por ejemplo, que esa batalla de Amalek, que él escriba esas cosas en un libro. Éxodo 17:14. Ahora, Éxodo 24:4. Éxodo 24:4. Éxodo 24:4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. En efecto, entonces Moisés escribe las cosas que Dios le mandó a escribir. Lo escribió. Creemos que eso que escribió es lo que hoy conocemos como el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Lo escribió, Dios lo mandó, él lo escribe. 24:7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nota que ya había un libro, existía un libro que le llaman aquí el libro del pacto, que él le abrió al pueblo y se lo leyó. Creemos que ese libro al que se refiere aquí es este que ahora estamos leyendo, y que él escribió por orden de Dios e inspirado por Dios. Moisés lo escribió. Por ejemplo, mire lo que dice Números 33:1. Números. Libro de Números. Capítulo 33. Verso 1 y 2 dice: estas son las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estos pues son sus acampamentos con arreglo a sus salidas. Es decir, que Moisés escribió claro y detalladamente el itinerario del pueblo de Israel en el desierto. ¿Dónde llegaban? ¿De dónde salían? ¿A dónde llegaron? ¿A dónde salían? Lo escribió detalladamente también. Usted lee el libro de Números y se da cuenta que eso que él escribió está ahí en el libro de Números. ¿Ah? Y también quiero que mire Deuteronomio 31:9. Deuteronomio capítulo 31, el verso 9. Dice: Y escribió Moisés esta ley, ¿ven? Y escribió Moisés esta ley, la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arco del pacto, el arca, del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿Nota? Repetidas veces nos dice que él escribió historias que Dios le mandó a escribir, que él escribió el itinerario, que él escribió la ley. Por esto que nos dice el mismo libro, creemos que quien escribe Éxodo y los libros de los cinco primeros libros de la ley, Pentateuco, entonces fue Moisés. No se engañaron, ¿yo? Por ahora no tenemos razón para creer otra cosa distinta a esa, de que fue Moisés. Ahora, cuando digo eso, no quiero decir que tal vez haya habido otros autores menores dentro del libro, ¿eh? Sino que sustancialmente es Moisés el que escribe el Pentateuco. Porque, por ejemplo, usted va a leer Deuteronomio, ahí no describe la muerte de Moisés. Entonces, ¿cómo fue que Moisés escribió su propia muerte? Puede que Dios se la reveló, o puede ser que alguien, otra persona, escribió ese final, ¿ah?, donde se nos relata la muerte de Moisés. Pero la prueba más contundente para creer que fue Moisés el que escribió el libro del Éxodo, todo el Pentateuco, es las mismas palabras de Jesucristo. Jesucristo afirmó y Jesucristo creía que el autor del libro del Éxodo, el Pentateuco, era Moisés. Ahora, si lo negamos, estamos negando que Jesús era perfecto. Si decimos, no, es que Jesús estaba equivocado, entonces Jesús se equivocó en algo. Entonces ya no es digno de imitar. Entonces no era perfecto, como nos dice la doctrina, que él fue perfecto. ¿Cierto? Amén. Sin error, sin mácula, sin mancha. Si Jesús dijo que Moisés escribió el Pentateuco, fue porque Jesús lo escribió. Él no podía estar equivocado de ninguna manera, porque él siempre tenía la razón. Varios pasajes de los evangelios, vamos a mirar esto. En Marcos 10, por ejemplo, Marcos 10, 4 y 5, en palabras de Jesús, Marcos capítulo 10, verso 4 y 5 dice: ellos dijeron, Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y repudiarla, pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió él este mandamiento. Note que Jesús no dice, no, qué mal están ustedes, Moisés no escribió eso, Moisés no mandó eso, ustedes son unos tarados, todos unos brutos, no saben, eso fue el Elohista, el Yavista, el Deuteronomista, eso fueron ellos, no, sino que Jesús, ellos le dicen, Moisés permitió el divorcio, y el Señor dice, no, él... sí, él lo permitió, pero fue por la dureza de sus corazones. Afirmando así que quien escribió el Pentateuco, la ley, entre ellos Éxodo, fue Moisés. Otro texto lo encuentra en Lucas 24:44. Lucas 24:44. Dice ahí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. ¿De quién? De Moisés. En los profetas y en los salmos. ¿A quién le atribuyó la ley? Es decir, los cinco primeros libros de la Biblia. Jesús, a Moisés. Dijo, en la ley de Moisés. Fue Moisés el que escribió esas cosas. Y Juan capítulo 5, verso 46 y 47 dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió a él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Eh? Refiriéndose a Moisés como quien escribió la ley, el Pentateuco y todas esas cosas. Entonces, esa es la evidencia interna. La misma Biblia, el mismo Jesucristo afirmó que quien escribió el Éxodo fue Moisés. Ahora, hay una evidencia externa también para esto. Y es que la tradición judía y la cristiana siempre han estado de acuerdo en que Moisés es el autor. Los judíos y los cristianos siempre han creído, por todos los siglos, desde antaño han creído que el autor del Éxodo fue Moisés. Eso es una evidencia externa. Y también otra evidencia externa es que cuando usted lee Éxodo se da cuenta que quien escribió ese libro tenía un amplio conocimiento del contexto en el que escribía. Conocía los lugares, los hechos, las costumbres, las conductas, la geografía, los nombres. Si esto lo hubiera escrito personas cientos de años después de que sucedieron las cosas, tal vez no hubieran podido tener un conocimiento tan certero del contexto en el que escribían. Pero el hecho de que la persona que escribió lo conozca quiere decir que fue una persona que escribió ahí mientras vivía la historia, mientras vivía la cuestión que nos acomete esta noche. Amén, hermanos. Entonces, ya tenemos el nombre. Ya aprendemos acerca de lo que tiene que ver con el autor del libro. Ahora quiero que hablemos por un momento acerca del propósito del libro. ¿Cuál fue el propósito por el cual se escribió el libro del Éxodo? Y el propósito es doble. En primer lugar, se escribió para el pueblo de Israel. El libro, en esencia, en primer lugar, se escribió para el pueblo de Israel, el pueblo judío, para darles un registro de su historia, de la ley, y para enseñarles cómo debían vivir, servir y adorar a Dios. Para ellos se escribieron. Para el pueblo de Dios. Dice, esta es su historia. De aquí surgió su ley. Esta es su ley. Y así ustedes tienen que vivir, servir y adorar a Dios. Y entonces se escribió Éxodo para enseñarles eso. Pero también se escribió para nosotros, hermano. En primer lugar, la Biblia dice que lo que se escribió aquí en la ley, en el Pentateuco, en Éxodo, en Números, fue una advertencia para cada uno de nosotros. Quiero que mire 1 Corintios capítulo 10 y lo lea allí, 1 Corintios capítulo 10. Verso 6. ¿Listos? ¿Qué dice? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego empieza a hablarnos de una serie de sucesos del desierto. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni provoquemos al Señor como también algunos de ellos le provocaron y perecieron mordidos por las serpientes. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron víctimas del exterminador. Ahora verso 11, subráyelo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ve? Todo lo que usted lee ahí es una advertencia para nosotros. Usted lee cómo el Señor se enojó con ellos cuando adoraron el becerro. Bien, eso fue escrito para ellos, ¿verdad? Pero también para nosotros, son advertencias para nosotros. ¿Qué les pasó por haber adorado el becerro, por haber sido idólatras? ¿Qué les ocurrió? O sea, terrible, ¿verdad? Entonces dice ahí, eso está escrito, y los juicios y los castigos que hay escritos se escribieron, hermano, como una advertencia para cada uno de nosotros. Si fornicamos, recibiremos el mismo juicio que ellos recibieron. Y si somos idólatras, recibiremos el mismo juicio que ellos recibieron. Y si provocamos al Señor, te recibiremos juicios como ellos recibieron. Y si murmuramos contra el Señor, entonces recibiremos juicios como ellos también recibieron. Para eso está escrito el libro del Éxodo. Que mientras lo estudiamos y lo leamos, usted encuentre palabras de advertencia de parte de Dios para su vida, para su familia, para su caminar cristiano. Eso en un primer lugar. Pero bendito sea Dios, no solo está escrito el libro del Éxodo con el propósito de advertirnos a nosotros, sino que también está escrito con el propósito de traernos consolación y traernos esperanza a nuestras vidas. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4. ¿Listos? Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron en el pasado, refiriéndose también a lo que ya les he dicho, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué, hermano? Esperanza. Que hallemos esperanza en las historias que vamos a estudiar en el libro del Éxodo y los siguientes. Hallemos esperanza en cómo Dios sostuvo a su pueblo en el desierto y cómo Él fue su proveedor. Que hallemos esperanza en el hecho de ver cómo la fidelidad de Dios fue tan grande que lo que Él dijo se cumplió y que al fin ellos pudieron poseer la tierra prometida. Todas esas cosas están allí también, no solo para que las aprendamos y las manejemos así, pues, intelectualmente, sino para que las recibamos como enseñanzas que buscan traernos esperanza a nuestro corazón. ¿Dicen amén? Amén. Para consolarnos. Entonces, ya usted tiene claro el nombre, tiene claro el autor y tiene claro el propósito. Ahora, por último, vamos a centrarnos en las enseñanzas importantes del libro. El libro del Éxodo contiene mucha sabiduría, contiene muchas enseñanzas preciosas, pero hay algunas enseñanzas que son centrales en el libro. Al comienzo le dije una, ¿verdad? Nos va a enseñar el libro cómo Dios liberó al pueblo de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto, permitiéndole salir, mientras que en el desierto los guió y los sostuvo. Esa es una enseñanza central e importante. Pero hay otras enseñanzas, otros subtemas, podríamos decir. En primer lugar, el libro del Éxodo nos va a mostrar que Dios cumple sus promesas. ¿Cuánto le alaban, hermano? Dios cumple sus promesas. Hermano, los años pasaron, muchísimos años pasaron. Pero el tiempo no es un impedimento para que Dios cumpla sus promesas. Si Dios dice una cosa, Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer, aun cuando los años pasen y aun cuando esas personas a quienes prometió mueran sin haber visto lo prometido, como estudiamos hace 8 días, ¿verdad? Mire lo que Dios les había dicho, creo que fue Abraham, sí, Abraham, en Génesis 15, 13. Vaya a Génesis, el capítulo 15, el verso 13. Génesis 15, 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y lo dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hasta ahí. Saldrán con gran riqueza. ¿Hace cuántos años le dijo eso el Señor Abraham? Hermano, no puedo darle el dato exacto, no caí en cuenta haberlo estudiado, pero fueron muchos siglos antes de que el Éxodo se diera y de que todas esas cosas que está diciendo el Señor se cumplieran. Pasó la vida de Abraham, pasó la vida de Isaac, pasó la vida de Jacob, pasó la vida de José, ¿verdad? Y luego vino Moisés y todas estas cosas empezaron a cumplirse al pie de la letra. El libro del Éxodo quiere mostrarnos que Dios cumple sus promesas, que Dios guía la historia, que Dios es soberano en la historia y por eso la conoce de antemano. Nada lo toma por sorpresa, nada impresiona a Dios, porque todo para Él ya está calculado, todo está dicho en su mente, en su ser, pues, por decirlo de alguna manera. Esta es la primera enseñanza. ¿No se alegra por eso? Que Dios siempre cumpla sus promesas y que Dios lo que diga lo haga. ¿No se alegra por eso? Alégrese. Bueno, está como fingido ese aplauso, ¿no? Dele bien ese aplauso al Señor. La segunda enseñanza que usted va a encontrar importante es mostrar el inicio de Israel como nación. Génesis nos mostró el inicio del pueblo de Dios desde la perspectiva de una familia. Porque empezó con Abraham, y de Abraham pasó Isaac, y ahí se fueron expandiendo. Isaac, luego de Isaac, ¿qué pasó? Vino Jacob, luego vino José, y así fueron creciendo como familia. Pero el libro del Éxodo nos va a mostrar cómo nació Israel, como una nación más de la tierra. Y desde ese punto de vista nos va a seguir mostrando cómo fue la historia de la salvación. Porque a través del pueblo de Dios es que va a venir el Mesías, que vino a traer salvación a toda la humanidad. Bendito sea su nombre. Esa es la segunda enseñanza. Ahora, la tercera enseñanza del libro del Éxodo es describir la ley y el pacto mosaico. Es en el libro del Éxodo donde se da la ley. La ley ahí, en el libro del Éxodo. Allá en el monte Sinaí se da el decálogo. Y después una serie de explicaciones de ese decálogo. De los 10 mandamientos. Es allí. Y como muy bien nos va a enseñar luego el Nuevo Testamento, el libro del Éxodo nos va a enseñar, la ley nos va a enseñar lo imposible que es para el hombre cumplirla y por tanto estar en la correcta relación con Dios. Y entonces, ¿por qué es que el hombre necesitó de un Salvador? Porque según Pablo, para eso nos sirve la ley. La ley sirve solo para mostrarnos lo incapacitados que estamos para tener una correcta relación con Dios. Y que por ello necesitamos de un Salvador. Y que por ello Él, Dios, envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y que pudiéramos de esa manera estar en la correcta relación con Dios. Esa es entonces la tercera enseñanza, de escribir la ley. Ahora, la cuarta enseñanza es describir el tabernáculo. ¿Ve? Eso suena raro, ¿verdad? El tabernáculo. ¿Eso qué es? Tenga en cuenta que el tabernáculo era como la iglesia de los israelitas. ¿Eh? Era una tienda de campaña que montaban y desmontaban según Dios los iba guiando. Montaban el tabernáculo y allí era donde adoraban y hacían sus sacrificios y todo eso. Eso también lo vamos a ver ahí en el libro del Éxodo. Y por último, la quinta enseñanza es enseñarnos sobre los atributos de Dios, sobre las perfecciones, las cualidades de Dios. Y vamos a ver tres básicas en todo el libro del Éxodo. Es más que esto Dios, ¿verdad? Pero tres básicas. La primera, vamos a ver el poder de Dios en el libro del Éxodo. ¿Y dónde vamos a ver el poder de Dios en el libro del Éxodo? En la manera como Él libera y sustenta a su pueblo en el desierto. ¿Dicen amén? Entonces, estamos allá, se encuentra, disculpe un momentico, Jairo, porque no salí, mire qué pasa, que hay un policía como molestando por los carros. Disculpen un segundo, espera, que llegó la ley, hablando de la ley. Amén, hermano, listo. Esté atento aquí. Entonces, el poder de Dios. Vamos a ver el poder de Dios en las 10 plagas. La cuestión de las 10 plagas es una cuestión increíble, es una cuestión impresionante. Vamos a ver el poder de Dios cuando Él abre el mar para que su pueblo pase. Vamos a ver el poder de Dios sacando agua de la roca. Vamos a ver el poder de Dios haciendo caer maná del cielo. Vamos a ver el poder de Dios haciendo descender codornices. Vamos a ver el poder de Dios cuando a su pueblo en los años de peregrinación en el desierto no se les gastó el calzado ni la ropa. Vamos a ver el poder de Dios dándole victoria al pueblo de Dios sobre sus enemigos. El libro del Éxodo es una exposición tremenda acerca del poder de Dios y de lo que Dios hace para sustentar y sostener a su pueblo. El segundo atributo que vamos a ver en el libro del Éxodo es la santidad de Dios. Dios es un Dios en esencia santo. Él es santo, santo, santo. Así se le reveló a Isaías, ¿verdad que sí, hermano? Y dice ahí, sed santos porque yo soy, ¿qué? Santo. Porque ese es un atributo central de Dios. Dios es santo. ¿Y dónde se ve la santidad de Dios? En el libro del Éxodo, cuando Él da los 10 mandamientos y luego toda la explicación que se da en los capítulos siguientes, más específicos sobre el decálogo, sobre esos 10 mandamientos. Y nos muestran a un Dios que es santo y que para acercarse a Él, Él demanda santidad. Nada inmundo entra a su presencia, ni nada inmundo puede relacionarse con Él. Tiene que ser santa la persona. ¿Ve? Y por eso, querido hermano, es que necesitábamos un Salvador. ¿Ve? Pero eso lo desarrollaremos mejor cuando lleguemos allí. Y el tercer atributo que vamos a ver allí es la accesibilidad de Dios. Que a pesar de que Él es un Dios santo y que nada inmundo puede tener relación con Él, nada pecaminoso, nada que tenga pecado puede tener alguna relación con Él, Dios es accesible. Y por eso pone el tabernáculo y por eso se generan una serie de sacrificios para que las personas a través de esos sacrificios de animales puedan tener accesibilidad a Dios, puedan encontrarse con Dios, puedan tener alguna comunión con Dios. A pesar de su santidad, Dios es accesible, pero se necesitaba la sangre. En este caso, la sangre de animales, para que esa accesibilidad, esa comunión se pudiera dar. Esto es un tipo de la sangre de Cristo, que luego derramada por nosotros, nos permitió un acceso constante a la presencia de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bien, hermano, eso es todo. ¿Le pueden ir? Ya le voy a dar un tips ahí para que esto. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? El nombre del libro en hebreo es... Estos son los nombres. El libro del nombre en griego es... Éxodo, que quiere decir salida, partida, huida. Dijimos que ese nombre nos habla sobre el tema central del Éxodo, que es mostrar cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, permitiéndole salir de él, mientras que en el desierto los guió y los sostuvo. Luego hablamos del autor, y dijimos que el autor del libro del Éxodo es Moisés. Y la razón por la que creemos eso es porque Jesucristo lo afirmó. Y si Jesucristo lo dijo, tenemos suficiente prueba ahí, porque Él nunca se equivocó. Todo lo que dijo fue verdad. Él siempre estuvo en lo correcto. Y si Cristo dijo que el autor fue Moisés, es porque fue Moisés. Decir otra cosa es acusar a Cristo de mentiroso y de equivocado y de engañador y de loco. Pero Él no era nada de esas cosas. Luego hablamos del propósito. El propósito del libro es... doble, para su pueblo, mostrarle la historia, su ley, y mostrarle la manera como debían adorar a Dios en verdad. Pero también tiene un propósito para nosotros, y es que el libro del Éxodo es escrito para advertirnos a nosotros sobre el pecado, y el libro del Éxodo es escrito también para traernos esperanza y consolación en nuestras vidas. Así que nos espera un trayecto hermoso, ¿verdad? Por último, estamos aprendiendo enseñanzas importantes del libro del Éxodo. Y en ellas usted encuentra que Dios es fiel porque cumple sus promesas. Nos muestra el inicio de la nación de Israel. Nos describe la ley y el pacto mosaico, nos describe el tabernáculo. Y por último nos habla los atributos de Dios. Atributos como su eterno poder, su bendita santidad y su maravillosa accesibilidad a través de los sacrificios de la sangre de animales que prefiguraban la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén. Si no entendió, usted entra a concrecri.blogspot, ahí.com, usted entra ahí y ahí encuentra el bosquejo y esta grabación de todo lo que acabo de oír hoy. Amén. Oremos a Dios entonces en esta hora. Padre, como dijimos al comienzo, queremos agradecerte porque mi corazón, y tal vez el de muchos aquí, está regocijado, Señor, por este nuevo estudio que comenzamos. Una vez dejado atrás el libro del Génesis, con todo lo que recibimos, bebimos, comimos y aprendimos de él, Señor, ahora queremos introducirnos, Señor, en este libro del Éxodo, Padre, para pedirte hoy que nos guíes en este estudio, nos traigas una tremenda enseñanza espiritual y sabiduría de lo alto mientras estudiamos este libro. Que las dudas sean despejadas. Que las cosas que no comprendemos podamos entenderlas, Señor. En el nombre de Jesús pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder entender todas estas hermosas cosas, estas hermosas verdades que estamos listos para aprender. Esta será una aventura maravillosa en la cual te pedimos nos permita ser fieles, Señor. Esta será una aventura tremenda, Padre, donde la unción de tu Espíritu Santo estará sobre nosotros, Señor, dándonos poder, guiándonos, enseñándonos. Aleluya. En tu nombre precioso, gracias te damos. Bendecimos esta noche a cada hermano que estuvo aquí. Que la enseñanza quede en su corazón. Que la enseñanza dé vueltas en su cabeza. Señor, durante toda esta semana, Padre. Que la enseñanza le sirva. Que la enseñanza le bendiga para su vida cotidiana, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Y te damos muchas gracias, Padre. Oh, amén, Señor. Y amén.